¿Qué es un fantasma? Un evento terrible, condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma, eso soy yo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 10 de julio del año 2020. Estamos en vivo y en directo en tres plataformas, en YouTube, en Facebook y en Periscope. Esto es Escalofrío. Y esto que leí al principio es un fragmento de la película famosa El Espinazo del Diablo, del director Guillermo del Toro. Una estupenda y grandiosa película. Nos encontramos aquí con mi compañero y buen amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Uriel? Bien, bien, muy bien, gracias. Aquí andamos retomando todo lo que es de Escalofrío. Estas historias que tanto nos atraen, entre parte morbo y expectativa, pero que son bastante sabrosas. Estamos regresando a lo que es el audio, porque el video como que te distrae mucho, entonces vamos a estar retomando todas estas historias por audio para que todos nos escuchen. Así es, efectivamente. Pues estamos aquí nuevamente y tenemos una llamada con una persona que nos va a contar alguna experiencia que ha tenido de este tipo de situaciones. ¿Cómo ves? A ver, excelente. ¿Quién es? Bueno, bueno. Hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Diana, buenas noches. Hola, hola. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues aquí, queriéndoles contar mi experiencia escalofriante. Perfecto. A ver, cuéntanos, Dianita, ¿cómo está la onda? Pues así, bueno, así que digas que escalofriante, no, ¿verdad? Pero para mí sí me dio mucho escalofrío sentirla y vivirla. Fue hace algunos años, cuando yo estudiaba todavía en la universidad, y pues me dedicaba a entrenar, a hacer ejercicio, shalala. Esos días cansados, que llegas ya con ganas de solamente dormir, recuerdo que me subí a mi cuarto, terminé el día ya, dormida todo, dejas la tele prendida, que se apague solita, y te gana el sueño y te quedas dormida. Entonces, ya cuando yo sentí que había dormido demasiado, así que yo dije, no, ya llevo mucho tiempo dormida, siento que alguien entra a mi cuarto y empieza a abrir cajones, cerrar cajones, como a buscar algo. Yo sentí clarito que me desperté y dije, bueno, solo tenía los ojos cerrados. Y dije, bueno, si necesitan algo, que me despierten. Yo no me voy así a despertar, ya hasta que me hablen bien. Pero yo seguía oyendo la actividad y cerraban y azotaban y tardó bastante, y hasta me empecé así como que a poner nerviosa, y dije, no, ya es mucho, ya si ya algo están buscando, pues ya despiértenme, ¿no? Sí. Y ocurre que se sientan en la cama, o sea, yo cuando yo ya intentaba despertarme, siento como si la cama se sume en la parte de los pies, y dije, ah, bueno, ahora que quieras. Y al momento de sentir yo ya querer despertar, algo me abraza los pies. O sea, siento así clarito que alguien me sujeta de los pies. Ay, no, pues fue ya cuando me desperté de repente. Dije, no, esto ya, ¿quién es? No, pues nadie. Mi cuarto estaba solo, la tele ya se había apagado. Y yo sentí que ya lo había despertado y no. O sea, yo creo que estaba en un sueño tan profundo. Pero sí, sentí así clarito que alguien me abrazaba, o sea, me agarraba de los pies. Y ese fue mi escalofrío. Oye, ¿sentiste manos? O sea, ¿manos que te agarraron de los pies, sí, o algo que te agarró? Manos, unas manos como si me agarraran, como si me los abrazaran. ¿Y qué sensación de manos tenían? O sea, huesudas, carnudas, frías, calientes. No, caliente, o sea, fueron manos de, o sea, de hombre, de persona, de alguien grande, porque sí me sujetó fuerte y que hizo que me despertara. Y yo dije, ay, no, o sea, si era mi hermano o alguien, o sea, que quería, pero no, no había nadie, estaba sola en el cuarto, todo apagado, la tele se apagó, y dije, no, no, no, o sea, esto, ¿qué onda con esto? No sé. Y no, así clarito lo recuerdo, y me decía mi abuela, ay, es un sueño, ya estabas cansada. Dije, pues sí, a lo mejor entre mi cansancio, pero clarito, clarito yo escuchaba los ruidos y sentí que alguien se sentó en mi cama. No puedo olvidar esa experiencia. Y no, esa la recuerdo como si hubiese sido ayer. No manches. Oye, y supongo que sí te dio mucho miedo. Sí, de hecho, no sé, en una clase de psicología, al siguiente, o sea, da la casualidad que al siguiente día tengo mi clase de psicología y la maestra nos empieza a preguntar de sueños. ¿Y qué han soñado? ¿Y qué shalala? Y sí, dice una compañera, ¿qué significa, maestra, cuando alguien despierta, bueno, uno despierta y voltea a verse y sigue dormido? Ajá. Y yo sentí también esa sensación, que yo ya me había despertado y volteo a mi cama y sigo ahí. Y yo dije, no, esto no me gusta. Son sueños astrales, ¿no? Sí, son los viajes astrales más bien. Sí, algo así nos dijo la maestra, que eran sueños, ajá, que pasas de una etapa de no sé qué a no sé qué, ya no me acuerdo. Pero sí fue así una experiencia que dije, oh, no, maestro, no, me da miedo. ¿Ya no te ha vuelto a pasar? No, ¿qué crees? Que ya tiene mucho, mucho, mucho, y así he llegado cansada, el trabajo y demás, entrenar y jugar y todo, y no, ya no me ha vuelto a pasar. De hecho, pues, la que era mi chamana en ese entonces, pues, era mi abuela, la que le contaba todo, porque ella vivió también muchas experiencias en el rancho donde vivía, pues me decía que eran sueños, que era cansancio, ya sabes, que se te sudó el muerto y cosas así. Me platicaba, ¿no? Pero entonces yo no sentí que se me subiera nada, simplemente que alguien me agarró los pies, o sea, que alguien me lo sujetaba. Así como, ay, no sé, una sensación de lo revivo y así como si me los quisieran, o sea, como si alguien me quisiera abrazar los pies. Pero no, en lugar de sentir así con que, ah, qué rico, no, sientes miedo, sientes angustia, sientes, ay, escalofrío. Claro, claro. Oye, ¿ya no te ha vuelto a pasar nada ahí en ese cuarto? Pues no, de hecho ya ese cuarto se quedó como bodeguita, porque pues ya nada más que cuando viene mi hermano, mi familia, se duermen ahí, pero no, ya me cambié de cuarto, y se quedó ahí solito. Y también, bueno, no sé si sea coincidencia, pero en ese cuarto, cuando ya igual soltera, yo tengo una perrita chihuahua. Sí. Y luego se dormía conmigo, yo la metía a mi cuarto y se quedaba ahí conmigo. Claro. A veces se quedaba abajo y a veces subía a la cama. Sí. Y también me acuerdo que una vez yo estaba viendo la televisión y la perrita, en lugar de subirse a la cama, se quedó en el piso y se quedó viendo la pared, su vista fija a la pared. Ajá. Y yo nada más así como que la veía de reojo y ya no la aventé. Pero no me hacía caso, o sea, ella estaba fija viendo la pared. Y así como que, Lola, ¿qué ves? Y yo así volteaba, pues no había nada, ¿no? Claro, sí, sí. Y Lola, y pues yo hablándole, ya vente. Pero fija, así se tardó, ¿crees? 5 minutos, claro, fija a la pared, sin hacerme caso, y así de, ya, vente, Lola. Ya mejor la cargué y la subí a la cama. No mames. Y yo, ¿qué estaría viendo? Y ya ves que dicen que los perritos perciben cosas, ¿no? Claro. O no sé. Entonces fueron las experiencias así en ese cuarto que me han pasado así, o sea, cañón. Digo, para mí, pues sí. Sí, no, o sea. A lo mejor no da miedo, pero sí. Y es algo que dices, órale. No, pues fíjate que yo creo que sí da miedo, ¿no? O sea, de hecho lo decimos muy en broma. Te va a jalar las patas, va a venir el abuelo y te va a jalar las patas. Pero así, ¿qué? Así yo no había conocido a alguien que te narrara realmente que le jalaron los pies. Efectivamente. No, por eso, afortunados los que les apestan las patas, porque igual ellos se la libran. Sí, ¿verdad? Oye, muchas gracias, pues, Dianita. No, pues al contrario, gracias y muchas felicidades. por su programa, que les vaya estupendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Janita. Y ya si tienes ahí otra experiencia, hacemos comunicación para que nos la cuentes. Claro, claro que sí. ¿Eh? Ahí, si me recuerdo otra, ahí, con gusto se las comparto. Claro que sí, Janita. Muchas gracias. Sigan contando más. Es lo que vamos a hacer en un momento más. Va a haber otra llamada que nos va a contar también otra experiencia. Muchas gracias, Janita. Excelente. Que tengas una muy bonita noche. Gracias, igualmente, que sueñen bonito. Gracias, igual. Bye. ¿Cómo ves esta experiencia de Diana? No, pues, y creo que es a veces recurrente, ¿no? Sí. Eso de que se sientan en la cama o que de repente sienten que algo los jala, por el estilo, sí. A mí en lo personal, yo he tenido la sensación, nunca me ha pasado, pero he tenido la sensación así como que hay alguien alrededor de la cama, algo así, pero la verdad, sí dije, no, agarro mis sábanas blindadas. Sí, claro. Me tapo y dije, no, no me asomo, dije, mejor me duermo, hay que quede. No, sí está súper, súper raro. Oye, teníamos a otra persona, ¿no? Sí. A ver si se nos contesta. Voy a llamarle a un amigo. Sí. Se llama Felipe Mayor Camargo. Ok. Pues, amigos. A ver si nos contesta. A ver si nos contesta. Bueno, bueno. Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasó, mi estimado? ¿Cómo andamos? Bien, todo. Gracias. ¿Y tú qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí, amigo, ya andamos transmitiendo en vivo el programa, ya es que te comenté. Sí, amigo. Buenas noches a todos, Auri. ¿Quién más anda por ahí? ¿Humberto? No, sí, está nada más nosotros tres, amigo. Ah, perfecto, ¿cómo estamos? Buenas noches. Acabo de escuchar la historia que contó Diana. Bueno, a mí también, lo personal, tampoco nunca he experimentado ninguna de esas sensaciones o esos, ¿cómo le llaman? Efectos paranormales, pero yo recuerdo cuando era niño que mi mamá le llegó a suceder eso. Un día entró llorando así a mi cuarto y yo así, ¿qué pasó? Y pues lo que comúnmente le llamaban, que se le subió el muerto, ¿no? Sí. Pero sí. Muy preciso lo que cuenta Diana, que igual sentía que le agarraron los pies y luego en los brazos y esa sensación de no poder despertarse, de no poder gritar, ¿no? Como estar ahí en shock, ¿no? Y pues para ella fue muy traumante. Entonces, sí, pues es como recurrente. A ver si ahorita en un ratito nos explica Humberto científicamente cómo es eso de que se te sube el muerto, ¿no? Exacto, sí. ¿Sí? Como él dice, qué bueno que te apuestan las patas y así ni se acerca, ¿no? Eso sí. Oye, Felipe, que nos tenías una leyenda por ahí, una historia, sí. No sé qué. Sí, mira, pues en la semana aquí Humber nos invitó a ver el canal y le digo, oye, pues qué te parece, te cuento una historia de las que me sé. Esta historia, digamos, es local, hablando de fantasmas y demonios, tiene que ver con un demonio como tal, o con el diablo. Sí. Y es una de las tantas historias que se cuentan en los pueblos, ¿no? A lo mejor la cuentan en muchos lugares, no sé. Esta historia es un cuento, un relato que contaba mi abuelo en paz descanse, el papá de mi abuelo Ramón. Contaba siempre esta historia, ¿no? De sus andanzas, como él decía. Él era una persona que viajaba mucho a pie entre los pueblos y pues también siempre andaba con sus pulques encima, ¿no? Y viajaba mucho, tanto de día como de noche. Qué raro, no sé si era producto de su imaginación de los pulques o realmente cosas que le pasaron tanto a él. Pues y cosas ya que ya le ves contaron, que dicen, ¿no?, que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Siempre dicen la verdad, exacto. Entonces, bueno, entre las fantasías que tuviera o realmente cosas que le contaban, cosas que él mismo vivió, pues ya la posteridad contaba, ¿no?, esas historias entre los allegados, ¿no?, ahí de los lugareños, pues de lo que había vivido, ¿no? Entonces, incluso la escribí, por eso la pasé a Humberto, digo, no la voy a leer tal cual, pero sí le escribí y le puse un poco de adorno de lo que me acuerdo, ¿no? Claro que sí, a ver. Pues la historia es así, ¿no? Supongamos, por darle un nombre a este personaje de nombre Artemio, ajá, era un vendedor ahí en los pueblos, y pues mucha gente sobrevive, principalmente mi abuelo es de la región del Valle del Mezquital, entonces principalmente en esos entonces la mucha gente sobrevivía de Lisle. Es una fibra, ¿no? Porque ustedes conocen, es una fibra que se obtiene del maguey y con la cual se realizan muchos productos, ¿no? Principalmente los famosos ayates, es un cuadro de tela confeccionada con esta fibra en donde pues se usa para cargar cosas, ¿no? Innumerables tipos de cosas. Y entre otros productos hay uno muy famoso en la región que se llama el xité, que es una penquita machacada con piedras. Y pues guardan su savia, ¿no? Esta fibra. En contacto con el agua, se hace una solución jabonosa y se utiliza mucho para lavar pues los trastes, ¿no? Los jarros. Uh-huh. Entonces, este vendedor, pues se dedicaba a eso. Ofertaba su mercancía entre los pueblos y obviamente caminaba pues distancias, ¿no? Con el famoso mecapal, que es un lazo, ¿no? Baja un lazo con este ayate en donde se carga la mercancía. Uh-huh. Y pues ahora sí que a pulmón, como le llaman, ¿no? En la frente se ponen esto y pues cargan la mercancía yendo de un pueblo a otro y cruzando pues valles, cruzando montes, ¿no? Entonces en la región hay una zona que le llaman La Peña, ¿no? Y es muy solícita la peña en las pláticas, porque pues se dice, ¿no?, que en La Peña se aparece el demonio, ¿no?, se aparece el diablo, el compadre, como le llaman algunas personas. Sí. Cuentan un montón de historias, ¿no?, y esta es una de ellas. Pues resulta que Artemio, obviamente, para esto, para cruzar La Peña, pues la gente lo hace de día, ¿no?, precisamente por todas esas leyendas, y aparte por los asaltantes que de repente había en la zona. Uh-huh. Pues tenían que cruzar de día La Peña, ¿no?, para no correr ningún riesgo, aparte porque pues como es un camino un poco accidentado con barrancas y esto, pues cruzarlo de noche y con pulques encima no era buena idea, ¿no? Claro. Podía caerte, golpearte y pues quedar ahí, ¿no? Y de ahí nacieron tantas leyendas, ¿no?, de que se le apareció el diablo fulanito y ahí quedó, ¿no?, quedó loco X. Entonces pues Artemio, para ir de un lugar a otro tenía que cruzar La Peña y pasó a comer a casa de un conocido ahí en el pueblo, y pues entre plática el pulque se le hizo tarde, ¿no?, y aunque le dijeron quédate, no te vayas, mejor mañana, dijo no, me apuro porque tengo que llegar, y si me voy a buen paso antes de que anochezca ya estoy del otro lado de La Peña. Y pues agarró camino Artemio hacia La Peña con su mercancía, con su morral, con sus ganancias, ¿no?, y cosas que había intercambiado por mercancía, y pues enfiló, ¿no?, para el regreso. Digo el regreso porque iba de regreso a donde era su pueblo, que quedaba del otro lado, claro, de La Peña. Y pasó, ¿no? Habrán pasado algunas horas, ya serían cerca de las 8 de la noche. Esta historia sucede en épocas veraniegas, cuando pues a las 8 todavía hay luz, ¿no?, todavía luz de día, a punto de que se oculte el sol. Okay. Y en ese momento Artemio despierta, ¿no?, desorientado, no sabía dónde, es de que dónde estoy, qué pasó. Se claro. Despierta, se percata de que no trae su mercancía, no trae sus pertenencias y que trae una herida en la cabeza. Eso ya siendo memoria, pues lo último que recuerdo es que venía caminando muy contento ahí, tarareando alguna melodía, y pues uh-huh. Alguien lo golpeó, alguien le golpea con alguna piedra, algún palo, le roban sus pertenencias, ¿no?, probablemente unos asaltantes, y pues quedó inconsciente a lo mejor un par de horas, tres horas. Uh-huh. No cargaba un reloj para saber precisamente, pero uh-huh. Pues ya no sé, por la luz solar, deduce, ¿no?, que tarda un par de horas ahí, tirado. Claro. Y pues se espanta, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Entonces empieza a caminar él calculando en dónde puede estar y que a buen paso pueda salir de la zona, ¿no? Entonces, pues renueva su marcha con el dolor de la herida, con pues también con la desilusión, ¿no?, de haber sido asaltado. Claro, claro. Y si en eso va caminando, cuando alcanza a escuchar por ahí una especie de maullido, ¿no?, entre los arbustos ahí, a lo lejos. Y lo primero que piensa es que es un gato, ¿no?, que anda por ahí la gente por allá le dice un gato dañero, ¿no? De, o sea, que anda molestando, que anda viendo ahí qué comer, qué robar. Y no le da importancia, ¿no? Pero sigue escuchando los maullidos, sigue escuchando el sonido cada sí. vez más persistente, ¿no? Entonces levanta algunas piedras a ver si tirándolas por ahí logra ahuyentar al gato, de que deje de molestarle. Claro. Y se percata que realmente más que maullidos son chillidos. Ay, Dios. Entonces, alcanza a ver a lo lejos un paquete, ¿no? Ahí que se está moviendo, tira algunas piedras, pero no logra espantar pues al supuesto gato. Claro. Entonces, cuando ya se va acercando a este paquete, descubre que es un bebé de pocos días de nacido, ¿no? Que está ahí envuelto entre cobijas, entre plásticos, y pues, supone que alguien lo abandonó, ¿no? Entonces, y se sorprende, se persina ahí, y dice, ¿qué haces aquí, niño? Al instante lo carga y pues lo apapacha, ¿no? Lo cobija entre su pecho, y poco a poco el niño va calmándose, ¿no? Dice, pues no tengo nada que darte de comer, y pues con el bebé en brazos sigue caminando, ¿no? Tiene que salir de la peña. Entonces, entre que va pensando qué hacer con la criatura, en dónde lo va a tener, o si va a hablar con alguien, pues está ahí, pues en sus cavilaciones, ¿no? De lo que va a suceder, de lo que va a hacer, cuando empieza a escuchar una risa, ¿no? Una risa X, pero pues quién se está riendo a esas horas y ahí, ¿no? Supone que está prácticamente sí, está solo. Ajá. Entonces, pues se saca de onda, ¿no? Como decimos, escucha las risas y las risas, lejos de confortarle, pues le causan escalofríos, ¿no? Una risa extraña, ¿no? Que más tirando va lo macabro. Claro. Entonces se empieza a poner nervioso, se empieza a asustar, él piensa que a lo mejor los asaltantes que se encontró hace rato o alguien más le quiere jugar una broma, y empieza a buscar en todas direcciones a ver si ve a alguien pues que se esté burlando de él, ¿no? En dado caso, y poco a poco se va poniendo nervioso, poco a poco va entrando en pánico, en miedo, y empieza a acelerar el paso, ¿no? De manera inconsciente, pues cuando se da cuenta ya está corriendo, ¿no? Con el bebé en brazos, ya muy asustado, pero las risas que escuchas son cada vez... No, si no te pases. Cada vez más fuertes, ¿no? Cada vez más horribles. Y pues no sé, no sabe, ¿no? Si las escucha él o solamente están en su cabeza o las está escuchando en todos lados, ¿no? Entonces cuando ya está muy, muy nervioso, cuando ya el pecho ya está a punto de estallarle, en ese momento se paran las risas, se cortan totalmente, al mismo tiempo que también él se le corta así la respiración de momento, ¿no? Cuando te espantas. Y entonces empieza a escuchar una voz, pues de un niño, ¿no? Que le dice, papi, mira mis ojos, papi, mírame, papi. No te pases. ¿No? Entonces, pero ya la voz no se escucha en todos lados, sino ya proviene del niño que va cargando, ¿no? Él escucha la voz que proviene del bebé. Y aún sin saber qué hacer, negándolo, poco a poco va volteando, ¿no? A ver si realmente es el bebé el que está hablando, ¿no? No manches. La voz de ser infantil empieza a transformarse, ¿no? En una voz así horrenda, ¿no? Cavernosa, repitiendo lo mismo, ¿no? Papi, mira mis ojos. Mírame, papi. Y poco a poco va volteando y cuando logra fijar su mirada en el bebé, es una criatura repugnante, ¿no? Es espantosa, entonces, pues en ese momento siente ese, ¿cómo se te eriza la piel, ¿no? Siente ese escalofrío. Sí, el escalofrío. El susto y al mismo tiempo que grita lo avienta, ¿no? Avienta al bebé. Y antes de que este logre caer a la tierra, sí. Se transforma en una sombra, ¿no? Así. Ay, no manches. Negra, ¿no? Dice él, es una sombra la más negra que la noche, que no, jamás. No manches. Una forma humanoide, así, un vapor negro, con fuegos, ¿no? En vez de ojos, fuego ahí, pero con un odio inconcebible, ¿no? Entonces este mes se queda paralizado de terror, y la sombra está, conforme va tomando sombra, y riéndose y repitiendo las palabras de papi, papi, mira mis ojos, pues ya con una voz infernal le dice, ¿no? Maldito mortal, ¿qué estás haciendo aquí? No, no manches. ¿No sabes que estos son mis dominios? ¿No sabes que a esta hora solo mando yo? Y le dice, todo aquel que osa estar en mis dominios a esta hora debe de pagar con su vida, con su alma. Entonces, al momento que le dice eso, se transforma en un torbellino, un huracán ahí mismo, ¿no? un remolino, y este viento tiene un aullido, ¿no? Poderoso, que se abalanza sobre Artemio. Sí. Y él siente como si fueran mil agujas traspasándole, ¿no? Lo levanta como si fuera un trapo viejo, aullando y carcajeándose siniestramente al mismo momento. Y mientras esto sucede, le dice, tu alma ya es mía, ¿no? Lo levanta. Y cuando esto sucede, cuando está pasando todo esto, la sombra se empieza a desvanecer al momento que va dejando a Artemio inconsciente, ¿no? Lo va tirando en el piso, ya no sabemos sin vida o qué pasa. O qué pasó. O qué pasó, ¿no? Y lo deja ahí otra vez inconsciente. Y pues ya no sabemos si Artemio... Se supone que queda vivo porque... esto lo saben, esta leyenda se supo porque un conocido de la persona que experimentó esto, pues fue el que la contó, ¿no? Se supone que encuentran a Artemio días después vagando ahí en la peña, y pues dirían ellos ya loco, ¿no? Loco repitiendo solamente las palabras de papi, papi, mira mis ojos, papi. Ah, oh, caray, no manches. Entonces, no te pases. A partir de esto deducen toda esta historia, ¿no? Todo este relato de que probablemente se encontró con el maligno. No te pases, es que está cañón. Entonces, pues digamos, basado en hechos reales. Claro, sí, no, y es que esas historias de los pueblos realmente son bastante manchadas. O sea, yo lo he dicho muchas veces, a lo mejor ver un fantasma así, igual y no te percatas porque es una persona. Pero ya cuando ves algo ya que supera la realidad, es cuando de plano sí ya es una cosa bastante manchada, ¿no? Sí, no, es este... Bueno, como estas historias hay muchísimas que cuentan. Esta es la que a mí más me impactó, ¿no? De todas las que iba a contar mi abuelo. Por la forma en cómo la contaba también, ¿no? Entonces, sí hay, como que hay muchas historias, y muy locales, ¿no? Muy, muy, muy puntuales de una región en específico, en donde pues la gente cuenta, ¿no? Incluso también pues la Llorona, ¿no? Que no es propia de esa región, también hay gente que ha llegado a contar encuentros, ¿no? Con el cliente, experiencias muy espeluznantes, ¿no? Así es, Felipe. No, pues sí hay muchas historias. Pues a ver si en un otro programa, en algún otro programa nos comunicamos y nos cuentas más, ¿no? Sí, así que como bien comentas ahorita, pues de las historias, amigo, poco a poquito irlas contando para que también sean como una herencia cultural, ¿no? Que todo esto no se pierda. Claro, sí, claro, porque esta parte es parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, ¿no? En mi caso, pues, mis padres ambos son de esa región. Mi papá es todavía más puro en el sentido de que él sí viene directamente de una etnia niñasiu, son otomíes. Entonces, los pueblos de donde él viene son todavía más arraigados, ¿no? En sus tradiciones, No, y me imagino que ahí también van a estar inmersos en varias historias, pero que realmente sí nos gustaría conocer, ¿eh? Así es. Sí, claro, claro, en otra ocasión, que tengan el gusto de invitarme, con todo gusto cuento Claro que sí, Felipe, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Claro que sí, amigo. Este va a ser un espacio donde vamos a estar invitando personas. Tú vas a ser uno de ellos, obviamente, para que estemos contando nuestras historias y esto salga al público, porque realmente muchas son recurrentes y nos gustaría escuchar todas y cada una de ellas. Claro que sí, Humberto. Sale, okay. Amigo. Muchísimas gracias. Cuídate, Felipe. Te mandamos un abrazo, amigo. Estamos en contacto. Igualmente. Hasta luego. Bye. Bye. Pues fíjate que sí, efectivamente, como bien decía aquí Humberto, si quieren contar su historia aquí con nosotros, pues mándenos un correíto a radioescalofrio1@gmail.com con su número telefónico y su historia para que nosotros nos comuniquemos con ustedes y con todo gusto escuchemos aquí su experiencia, leyenda, relatos o lo que ustedes gusten compartir, sí, con nosotros, ¿no? Igual mándenlo en mensaje privado, ¿no? Para que también no esté publicado en Facebook ni en ninguna plataforma su teléfono. Sí, así es como para seguridad de toda la gente que nos escucha, ¿no? ¿Nos tenías tú una leyenda, Humbert? Antes que otra cosa, quiero mandarle un saludo a Abraham Vázquez, que nos está escuchando, muchas gracias, a Joe Campos y por supuesto a Diego Castro. Saludos a todos ustedes. Saludos. Que nos están escuchando. También a... ¿Por ahí tienes a alguien? Sí, a Pilgrim y a Sandra Castillo. Muchas gracias por escucharnos por ahí. Aquí vamos a estar. Nos tenías una leyenda, ¿no? Para hoy, mi querido Humberto. Así es, amigo. Fíjate que yo soy un apasionado de la historia de México. Sí. De que estoy convencido, seguro, de que hay muchísimas cosas que están mal en los libros de texto. Realmente, como nos cuentan la historia, como realmente fue, es algo distinta. Claro. Y fíjate que en las andanzas buscando información encontré un podcast muy padre, la verdad. Uh-huh. Les recomiendo que lo escuchen. Se llama La Verdadera Historia de México. La transmiten en Urus Radio. Ajá. ¿Sí? Son pequeños pasajes de la historia de México que nos ayudan a reflexionar un poco de realmente lo que ha pasado. Al principio, realmente, las historias que pasan ahí se me hacen tan increíbles que yo decía, a ver, voy a investigar realmente. Tengo un acervo ahí de bibliografía de libros antiguísimos. ¿Sí? Y me di a la tarea de investigar varias cosas que el profesor Francisco Mendoza dice ahí. Al principio sí se me hacían increíbles, pero después de asegurarme que realmente lo que él cuenta, te puedo decir que mis respetos para el profesor Francisco Mendoza. Uh-huh. Es un conocedor de la historia de México que realmente pues no tengo palabras, ni siquiera un historiador de los normales he visto que tenga ese nivel de conocimiento y que lo cuente de esa manera tan apasionada. Claro. Fíjate que en una de esas, algo que me llamó, hay una parte histórica y una parte de leyenda que cuentan que en la Ciudad de México llegó un momento en que se quedó prácticamente sin habitantes. Gracias a eso mucha gente se fue a vivir a Puebla. Así es. Y de cerca de 200,000 personas que vivían en la Ciudad de México, únicamente se quedan aproximadamente 5,000. ¿Sí? Entonces tú dirás, bueno, ¿y por qué huyeron esas personas? Pero que justamente lo que dijeron, ¿y por qué? Okay. Bueno, huyen precisamente porque en el año de 1629 se da una tormenta que dura 36 horas sin parar. Y esto inunda la ciudad. Pero inunda la ciudad a un nivel que tú dices, no, bueno, aquí Coacalco, Iztapalapa y todo. No, de risa, eso es de risa, sí, eso es amateurs. Eso se las pasas con botas. No, sí, aquí sí, sí. Dura 36 horas sin parar y la ciudad se inundó por 5 años. No manches. Eso prácticamente la dejó inhabitable. Sí. Sí. Obviamente muchas de las personas que vivían aquí se fueron hacia Puebla, que eran lugares más altos, y son los que fundaron prácticamente allá todo, ¿no? O repoblaron, ya existía, claro. Y fueron allá a llegar más. Y de ahí parten varias historias muy inverosímiles. Fíjate que en aquel entonces el virrey, ¿Sí? Ofrece 100,000 pesos de recompensa a quien le diga dónde está el secreto, el desagüe secreto de Moctezuma. Porque tú sabrás que la Ciudad de México pues es una cuenca, ¿no? Es el Valle de México, es una cuenca. Claro. Como si fuera una tina, a lo mejor. Sí, sí. Y ellos tenían, no sé cómo decirlo, pero la idea de que era como, pues, como una tina de baño, ¿no? Y que, Moctezuma tenía la ubicación o no sé qué, tenía un desagüe ahí secreto. Y que le quitabas así como el tapón, ajá, y así como tapón de alberca o de tina, pues se iba todo el agua y ya se desinundaba, ¿no? No manches. Y esto es histórico, como lo repito, el profesor Francisco Mendoza, mis respetos. Sí, claro. Seguí todo lo que él dijo, lo corroboré, y son como 200 programas que ellos han hecho. La verdad, te escuché como los primeros 30, de esos corroboré muchas cosas, y ya después de eso, la verdad, ya dejé de corroborarlo, porque dije, no manches, o sea, pues todo lo que están diciendo sí está bien. No, sí tiene buenos programas, yo sí lo he escuchado también. Sí, ajá. sí están buenos. Bueno, tú vas a decir, ¿por qué se inunda la Ciudad de México, no? En primera, pues sabemos que la Ciudad de México, cuando llegan los mexicas, encuentran la famosa historia donde encuentran la serpiente siendo devorada por un águila. Claro. Y fundan Tenochtitlan aquí, todo está rodeado por agua. Sí. Que ahorita realmente ya nos acabamos todo eso. Sí, pero antes todo es agua. Sí. Todo esto, te lo voy a decir, porque antes la Ciudad de México, con anterioridad, ya sufría inundaciones. Y Nezahualcóyotl, cuando era príncipe, él ayuda, bueno, más bien guía la construcción del acueducto de Chapultepec. Claro. Y del Albarradón. El Albarradón, que existía en la Ciudad de México, dividía las aguas dulces de las aguas saladas del lago de Texcoco. Y esa barda evitaba que la Ciudad de México se inundara. Okay. Nada más imagínate, porque nosotros aquí tenemos la idea de que los antiguos habitantes de la Ciudad de México eran así como que cavernícolas con sus taparrabos y todo. Sí, sí. Y que por eso los conquistaron los españoles. Y realmente no, amigo, porque estamos hablando de que en Europa, en el viejo mundo, en 1350, cuando ahí se genera la peste negra, o sea, realmente fue por toda la suciedad que aventaban a la calle. Claro. Eran puercos, así. Sucios. Sucios. Cuando aquí, amigo, nosotros teníamos drenajes. Entonces, no sé por qué dicen que nosotros éramos incivilizados y los europeos nos trajeron la civilización, cuando aquí teníamos drenajes. Si tú vas al año de 1629, cuando esto se inundó y que estaban buscando el famoso tapón de alberca. Claro. Sí. En 1665 estuvo la peste, la gran peste de Londres, que fue la segunda oleada, por así decirlo, de la peste bubónica. Sí. Mató más de 75,000 personas. Muchísimas. Y fue por lo mismo. No tenían drenaje, no tenían nada. Bueno, ¿qué pasa con esta inundación? Porque ya estamos rebuscando mucho. Sí, claro. Sí. Bueno, esta inundación es causada porque cuando Cortés quiere tomar la Ciudad de México, destruye a cañonazos el Albarradón para poder pasar con sus barcos. ¿Sí? Esto lo que causa es que se contamina el agua dulce y el agua salada. ¿Sí? Y ya quiere, por así decirlo, el sitiamiento que tenía la Ciudad de México, quiere vencerlos por sed y por hambre. ¿Sí? Y así dejó sin servir el agua para los habitantes. Ok. ¿Sí? Dicen que las crónicas, que estaban tan desesperados en España y México, que la iglesia hace una procesión con vírgenes y santos para pedir que el agua bajara. ¿Sí? Estas procesiones se hacían en canoas, porque solamente había dos lugares secos, que era el centro de la ciudad y la catedral, y las casas que estaban alrededor de la catedral. ¿Sí? Ellos no sabían que por culpa de esta idea grandota que tuvo Cortés de tumbar a cañonazos el Albarradón. Claro. Ese Albarradón protegía precisamente a la Ciudad de México de ese tipo de inundaciones. Sí. Pero total, eso ya lo habían hecho, los conquistadores fueron unos, los habitantes de la Ciudad de México en ese entonces eran otro tipo de españoles, y la iglesia entonces se junta y deciden hacer un exorcismo. esto sigue siendo la parte histórica. Ahorita te voy a decir dónde viene la leyenda. Claro. Pero esto sigue siendo histórico, ¿eh? Oh, okay, okay, sí, sí. Y los únicos que pueden hacer esos exorcismos, amigo, son los dominicos. ¿Sí? Y sí, esos sí, vienen sí. de España. Y de España vienen hasta la Ciudad de México para exorcizarla. Okay. Cuenta la historia que se meten en la catedral durante varios días. Uh-huh. Y cuando salen dicen a todos, ya, ya le hicimos el exorcismo a la Ciudad de México. ¿Y qué crees, amigo? Que después de eso, el nivel del agua empezó a bajar. Y dicen, caray, no da. O si hicieron el exorcismo y por una situación... Ajá, exacto. Mejor, no, sí. No, no sabemos si realmente fue exorcizada la Ciudad de México. Okay. Y eso causó que bajara el nivel. Pero casualmente, después de que ellos hacen el exorcismo, dentro sí. de la catedral, obviamente no fue público, sí, claro. hicieron un exorcismo dentro de la catedral y ellos estaban encerrados. Cuando salen, dicen, ya le hicimos el exorcismo a la ciudad. Sí. Y empezó a bajar el nivel del agua. O sea, sí bajó. Sí, sí bajó. Okay, okay. Lograron, ¿no? Lograron hacerlo, claro. Bueno. Pero de ahí viene la parte leyenda. A ver. Dice la leyenda, porque eso sí es, ya es leyenda, que cuando los dominicos se meten a hacer el exorcismo a la catedral de la Ciudad de México, se encuentran con un demonio que fue hecho por los brujos y chamanes antiguos como una venganza contra los españoles por haberles quitado la ciudad. Ok. Y según esto, los dominicos se enfrentan al demonio y logran derrotarlo. Obviamente el enfrentamiento es tan duro, tan aterrador, que pierden a dos personas, si mal no recuerdo, en la lucha. Pero antes de cuando lo logran exorcizar, encierran a este demonio en una caja de piedra que tiene unos símbolos. Y esta caja es real, amigo, esto. Esta caja se encuentra actualmente en la cripta de los arzobispos, que está debajo de la catedral. ¿Sí? Para los que muchos conocen nada más la iglesia de arriba, hay unas visitas que hacen a las catacumbas sí. de la catedral metropolitana. Sí, sí, hay visitas guiadas. Uh-huh. Sí, bueno, ahí es donde están los nichos de los arzobispos de la Ciudad de México. Y ahí está la tumba de Fray Juan de Zumárraga. Ajá. Sí, quien falleció sí. en 1548 uh-huh. y tiene una lápida muy bonita de piedra donde está viendo hacia arriba, creo que es el Milagro de Guadalupe, si mal no recuerdo. Ajá. Y a los pies de la lápida se encuentra esta caja de piedra donde supuestamente está encerrado el demonio. ¿A poco? Sí, claro que sí, existe, ¿eh? ¿Ya fuiste a ver? No, realmente no, esto lo escuché, lo corroboré. En internet existen imágenes, pero a mí, digo, ahorita en medio de esta pandemia no se puede, pero a mí me gustaría ir personalmente a ver la caja. Tengo fotos de la caja, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, tengo, lamentablemente no las podemos ver, pero tengo fotos de la caja, ¿sí? Y esta caja de piedra se supone que tiene el demonio que inundó a la Ciudad de México en 1629. Obviamente, esta caja no te la deja ni tocar, porque la creencia está en que si esta caja se abre, el demonio va a volver y va a destruir a la Ciudad de México. Uh-huh. ¿Sí? El exorcismo se hizo en 1633, amigo. No manches. Entonces, tú sabes la historia que tiene esta caja. 400 años. Ajá, exactamente. Y esto, el auge que tenía aquí la Iglesia Católica y todo en la Ciudad de México, dio cabida este tipo de historias. No manches. Que entre leyenda e historia, realmente es algo magnífico, ¿eh? Sí, no, o sea, en este momento Humberto se acaba de apuntar para ir a abrir la caja, a ver qué tiene adentro. No, claro que no. Pero sí, o sea, lo interesante es que se junta, ¿no? O sea, la situación histórica con la leyenda. Sí, sí, señor Sorral, o sea, la leyenda es lo del demonio. Lo histórico que fue real es que la iglesia le hizo un exorcismo a la Ciudad de México. No manches. Entonces, esto fue lo que causó, o sea, ¿cómo ves eso? Y eso entre muchísimas otras locuras que hay perdidas en la historia de México, ¿eh? Claro, sí, sí hay muchas, ¿eh? Hay bastantes, creo que hay muchas leyendas por ahí perdidas. Hemos estado buscando y la verdad hemos encontrado algunas bastante interesantes que se que se confabulan con la historia realmente y con la leyenda. Sí, aparte los invitamos realmente a visitar todos los museos que hay en la Ciudad de México. ¿Cuando abran? Cuando abra la ciudad, si mal no recuerdo, con el mayor número de museos en el mundo. Sí. La catedral, que a lo mejor no por ser católicos no vayan, pero conózcanla, es histórica, principios de... Bueno, cuando nació realmente la Ciudad de México. Y abajo en las catacumbas, esto es muchísimo más grande que lo que hay afuera, O sea, en los subterráneos es mucho más grande que lo que hay afuera. Sí, no. O sea, no, efectivamente, como tú dices, hay muchísimas cosas escondidas, pero tremendamente, ¿no? Y además siendo la ciudad más grande del mundo, pues tiene una cantidad enorme. Inclusive he estado yo buscando leyendas que actualmente se dicen. Ajá. Sí, actualmente todavía se piensa que existen por ahí seres que deambulan en algunas colonias de la Ciudad de México. Y no nos vamos tan lejos. El metro tiene una cantidad de leyendas. El hombre del sombrero, la mujer sonriente, muchísimas. Las vamos a ir contando poco a poco. El vagón perdido en el temblor del 85. Exactamente, o sea, los muchas. Los hombres ratas subterráneos. Sí, no, la niña caníbal la también. Niña caníbal, sí, no, hay muchas. Las vamos a ir contando poco a poco para que vean nuestros amigos que nos están escuchando, que realmente hay muchísimo de dónde sacar. Esa leyenda que tú nos contaste ahorita se me hizo bien interesante desde que me la platicaste, porque vuelvo a lo mismo, o sea, enlaza perfectamente bien la historia con la leyenda de la Ciudad de México. Así ¿no? es. Está bastante bien, mi querido Humbert. Oye, muchísimas gracias a la gente que nos está viendo, que está sumando aquí a Escalofrío. Pues vamos a estarlo haciendo cada dos semanas, viernes a las 11 de la noche, aquí vamos a estar. Ya saben que si quieren mandar cualquier cosa, si quieren mandar su relato escrito y quieren salir aquí al aire en vivo, mándenos un correo a radioescalofrio1@gmail.com, con su número y su leyenda o su relato que vayan a decir, para que nosotros aquí lo tengamos. Si prefieren ustedes grabarlo, pues mándenos una nota de voz al mismo correo y con todo gusto hago la recopilación en Relatos de Escalofrío, esta serie que hemos estado sacando en video, grabado, y ahí pueden salir con su relato también hablado. Así es. ¿No? Para que no haya ninguna otra situación. También les recuerdo que dentro de 8 días toca Arkham, pura literatura fantástica. Vamos a hablar un poquito acerca del libro de Mar Negro de Bernardo Esquinca. Tienen cosas más o menos que ver, porque hace 8 días hablamos de vampiros y hombres lobo, en la literatura, por supuesto, todo lo que es literatura fantástica. Pues les recordamos que vamos a estar también viernes cada 2 semanas en Arkham. ¿Cómo ves, Humberto? Perfecto, amigo. Entonces va a ser una semana Arkham, una semana Escalofrío. Sí, así es. Perfecto. Así le vamos a estar haciendo. Y la intención aquí realmente es fomentar la cultura, que escuchen, que se documenten también. Y como lo decimos a veces en las escuelas, no crean todo lo que escuchan, documéntense, tengan ustedes su propio criterio. Nosotros les ayudamos con la intriga, ustedes terminen de forjar su conocimiento, pero sin embargo los invitamos a que visiten, cuando abran, todos los museos de la Ciudad de México. Porque increíblemente, amigo, mucha gente no va. Y los museos en la Ciudad de México son gratuitos para los mexicanos. Sí, la mayoría. La situación aquí es un poquito de falta de interés de la gente. Exacto. Pero no manches, o sea, es la ciudad que tiene más museos. Exacto. Y tenemos museo de todo. Desde el Museo del Policía hasta el Museo de la Caricatura, pasando por antropología. Exacto. O sea, una cantidad enorme de museos. El Museo de la Luz. No, el museo de esto de los asesinos seriales. De los asesinos seriales. Simplemente en el primer cuadro de la ciudad, o sea, te cansa, no te da tiempo de verlos en un día. Sí, claro. Entonces sí, foméntense eso. Esto realmente es también para generarles la intriga de que digan, ¿y estos locos qué onda? ¿De dónde están sacando esa información? Y ustedes también la busquen. Sí, efectivamente, que ustedes también se ilustren, esa es la intención. Vamos a estar contando también las historias que ustedes quieran compartir con nosotros, y nosotros podamos estar documentando, claro, sí. ¿No? ¿Cómo ves? Perfecto, amigo. Muy bien, mi querido Humbert, pues hasta aquí llegamos el día de hoy Muchas gracias a todos por escucharnos. Así es, en esto que se llama Escalofrío. Por favor, les pedimos un favorzote bien grande. Compártanos, díganos, comenten con sus amigos que vamos a estar aquí cada viernes a las 11 de la noche. Y quien guste participar con nosotros, con todo gusto, avísenos y aquí estamos. Este programa es para todos ustedes. Así es, efectivamente, para que todos ustedes puedan escuchar. Muy bien, mi querido Humbert, pues cuídate mucho y nos estamos viendo en un próximo programa de Escalofrío. Cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Excelente.